No todos los días son perfectos. Téngalo claro, esto no es un error. Vamos a darte o más de, va, para, ya. Y el no todos los días son perfectos sería más, la idea más o menos sería como no todos los días son perfectos. ¿Sí? Como una sugerencia. Ah, ya. Téngalo claro. Esto no es un error. Tu proceso se ha iniciado. Usted es culpable. Oiga. Ah, son una sentencia. Ajá. Yeah. En este mundo todo es culpable. Ya. No todos los días son perfectos. Téngalo claro. Su proceso se ha iniciado. Usted es culpable. O inocente. En este mundo somos todos culpables. ¿Leo eso solamente o todo? No, con lo único que nos pasó. O sea, leo ese solamente. Mm-hmm. Ya. Esto no es un error. Una más. Esto no es un error. Sí.